Primero que hago propias las palabras de todos los y las que me antecedieron, para no ser reiterativo, bueno, yo estoy acá por el caso de mi hermano Gustavo Cabezas, que fue secuestrado el 10 de mayo del 76 en la Plaza de Martínez y que en ese acto, en esa situación, fue asesinada Kitty Villagra, que era su compañera de militancia, y por el caso de mi hermano fue condenado Riveros, Macedra y Eduardo Corrado. Pero de alguna manera, para continuar con todo lo que venimos escuchando hasta ahora, yo creo que si al general Riveros se le concede la prisión domiciliaria, no, está en prisión domiciliaria, se le concede la libertad condicional, sería un triunfo para Riveros, sería un triunfo para los genocidas, como que se borraría de un plumazo o de una firma todo lo que se ha hecho en relación a los juicios por los crímenes de lesa humanidad, porque finalmente este represor genocida emblemático, después de haber sido condenado tantas veces, yo no sé cuántos juicios, cuántas condenas tiene, finalmente estaría en libertad caminando por la calle. O sea, como que si hubiéramos recorrido estos, no sé, depende de cuándo empezamos, ¿no? En mi familia empezamos con los juicios en el año 85, donde testimonió a mi madre, digamos, después, en el 2003, cuando fue condenado Riveros y Macedra por el caso de mi hermano, 2013. Ya hace muchísimos, muchísimos años que nosotros venimos trabajando y aportando pruebas y testimoniando para que sean condenados los genocidas y de pronto estarían en libertad. Para mí es como, no sé, algo de burla en eso. Yo veo acá, no sé, a Manuel Goncalves, con quien empezamos juicio a Patti, no tenía canas en esa época, ahora veo que tiene canas, ya pasó mucho tiempo. Y si intenté hacer una lista de los delitos que cometió Riveros, ¿no? Y no, o sea, nos llevaría mucho tiempo simplemente enumerarlos, ¿no? Secuestro, torturas, violaciones, robos de bebés, asesinatos, desapariciones. Digo, y podríamos seguir, ¿no? Cada uno de nosotros tiene muchísimas cosas para contar sobre la cantidad de crímenes que cometió Riveros. Y de golpe nos encontramos ahora ante la posibilidad de que Riveros quede libre. Esté un genocida libre. Pero además, los que transitamos permanentemente los juicios de lesa, escuchamos en las últimas palabras a los militares reivindicando todo lo que hicieron y nunca jamás arrepintiéndose. Y Riveros está entre ellos. Y los defensores de estos genocidas son muy, muy claros al afirmar y confirmar que lo que ellos hicieron estuvo bien. O sea, nosotros de pronto tendríamos a un genocida emblemático en la calle y en libertad. Entonces, me preocupa muchísimo. Me preocupa, no sé, por mis hijos, me preocupa por los compañeros, por las compañeras, me preocupa por los hijos desaparecidos, los nietos y nietas que todavía no han recuperado su identidad y que muchos deben estar en las familias de estos genocidas. Me preocupa por la sociedad, ¿no? voy a repetir lo que dijeron los compañeros en cuanto al encuadre político o social, digamos, en cuanto a defender la democracia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron ellos, pero me parece que sería una burla para nosotros y para la sociedad que Riveros tenga la libertad condicional.